Programa. Bueno, cuento. De 10 a 11 horas sí. Es la apertura, entonces la presentación de lo cual desarrollamos un poco lo que como grupo no hemos organizado, ¿no? Como Casa de Semillas. Bueno, es un proyecto que ya viene antes de la pandemia, cerca de septiembre del 2019, con un grupo de localidades del Valle que se nos conformamos como 20 Casas de Semillas. ¿Qué implica? Son en cada localidad hay distintos productores, Sí. ¿no? Que ya tienen sus huertas, sus lugares ya avanzados, ¿no? De producción. Y nos juntamos con el propósito de subir o ampliar no solamente la cantidad de semillas Sí. agroecológicas, sino también la calidad. La calidad, la Exacto, variedad, la ¿no? Porque, variedad. digamos, quienes no, por ahí no estamos imbuidos en el tema, decís, ah, pero la semilla, pero si te la da linda, pero si no sé qué, decís, Claro. no, bueno, la importancia, e incluso muchas veces vemos las noticias a nivel internacional de, bueno, el patentamiento de ciertas semillas, la imposibilidad para los productores, estamos hablando de grandes escalas, de usar semillas propias y demás. Una dice, bueno, a mí no me afecta. Bueno, pero justamente para que no nos afecte tienen que estar este tipo de Claro. acciones en donde se proliferen la conciencia sobre la importancia de tener tus propias semillas en tu huerta y que no es, ay, me semilló. Bueno, no, es elegir la planta genéticamente que tenga toda la Tal información cual. que pinte hermosa para que esa sea la que tenga esa información, ¿no? Sí. Hay un, o sea, haciendo un relato histórico, un poco de la entrada de semillas acá a nivel nacional, 2001 aproximadamente, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanza un plan que se llama el Pro Huerta, Sí. INTA, de lo cual es, le compra semillas a unas cooperativas de San Juan. Son varias cooperativas que se reúnen, se agrupan en una cooperativa que se llama Fecoagro. Sí. Esa cooperativa distribuye, o mejor dicho, le vende el paquete de montones de semillas de colecciones de otoño, invierno y primavera-verano, hechas en los lotes en San Juan. Sí. Y el gobierno, bueno, paga por ello y distribuye a nivel gratuito a distintas regiones del país, ¿sí? El tema es que, bueno, todo esto viene adaptado a la región de San Juan Claro. y también acotado a ciertas especies, cierta cantidad de especies, o sea, medio estandarizado. Sí. Lo cual te ancla un poco, como quien dice, en esas variedades, ¿no? Sí. Pero cuando nosotros decidimos como Casa de Semillas, como grupo de productores, decir, che, pero nos estamos olvidando el resto de la biblioteca, ¿no? La cantidad de semillas que hay dando vuelta y que podemos recrearlas, podemos producirlas y podemos distribuirlas, Sí. es muy amplio. Estamos perdiendo mucha biodiversidad. Entonces, ahí está. Uno de los objetivos era juntarnos y poder desarrollar semillas que no estaban dentro de la colección, ¿no? Del Pro Huerta y a su vez asentarlas, como quien dice, en el tiempo, en este valle, con las condiciones de suelo, con las condiciones climáticas. Claro que no es lo mismo, ¿no? Para Totalmente cada distinta. región es distinto, sí. Totalmente distinta. El tema agua, o sea, hay Claro. muchas condiciones que hacen a la memoria de una semilla. Incluso cuando son sembradas, ¿no? Vos ya estás dándole una impronta al ADN, ¿no es cierto? Cuando a veces sembras o son flora, a veces, o sea, hay semillas que son de floraciones muy temprana y bueno, hay que buscar semillas que también sean de acuerdo a las heladas que tenemos aquí en la zona, que bueno, puedan salir un poquito más tarde, ¿no? Para evitar justamente la quema, ¿no es cierto? O se estropeen por las heladas que hay descensos como en San Esteban. De acá tenemos 10 kilómetros a capilla y Totalmente es diferente, un claro. mundo a otro mundo, ¿me Y entendés? te consulto porque mismo durante la pandemia también hubo un tema con las semillas del INTA, ¿no? Como, Ahí va. ¿no? También en ese proceso, si bien, como decías, también vamos dando por estandarizado, aceptando esa estandarización Sí. de, bueno, la zanahoria, dos variedades de cebolla, no sé, lo que te viene en el paquetito de INTA, que no es mucho, Sí, ¿no? no. Que es un concepto y no, o sea, no está ni mal, no es el juicio de que está mal, es sí. Se podría ir completando con la diversidad que tenemos en las distintas regiones, que se ha ido perdiendo por esta estandarización, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, un punto también de esta estrategia o del propósito por lo cual desarrollamos otras semillas es el tema económico. ¿Por qué? Porque diversos gobiernos tienen distintas políticas, ¿no? De apoyo o no. Sí. A esto que es la agronomía en las localidades o en la pequeña escala, ¿no? Entonces fue que también otro gobierno retiró gran porcentaje, ¿no? De ese apoyo económico para la compra de tanta cantidad de semillas que hacía Fecoagro. Sí. En lo cual eso corrió el riesgo del programa al punto tal de que tuvimos que, cuando repartimos, yo soy promotora allá de San Esteban, sí. Tuvimos que recortar sí, los paquetitos para distribuir los paquetitos claro. En forma más chiquita para que le llegue a todo el grupo familiar y entonces nos dimos cuenta de que estábamos como dependiendo de las variables de las políticas económicas. Ese es otro punto, ¿no? Sí, claramente, sí. Bueno, ha hecho que nosotros digamos, bueno, tengamos las semillas aquí, por lo menos haya un refuerzo en el valle de semillas adaptadas aquí y lo podamos distribuir en la familia. Y bueno, eso es lo que se habla tanta de la soberanía alimentaria y soberanía de semillas también, ¿no? Qué importante también, qué poco valor cultural y social por ahí le damos. Fijémonos que tenemos ese banco que cada tanto aparece alguna noticia en donde se congelan todas las semillas de la humanidad como el resguardo de, y nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en una escala más a mano, y sin embargo es como que no tenemos tanta noción de que che, pero si pasa algo y no tenemos semillas, nos quedamos sin alimento, ¿no? La importancia de ese ciclo, la importancia de nutrir ese ciclo y de mantenerlo y de fomentarlo. Sabemos que nuestros pueblos originarios tenían una riqueza muchísima mayor en, no sé, en diversidades de papa, de esto, del otro, de maíz y demás. Y nosotros hemos aceptado que, bueno, es lo que te vende la verdulería, ¿no? Y que también todo ese circuito que hace. Y está buenísimo esto, la independencia sobre las políticas y las decisiones políticas en relación a estos planes, porque si generamos lo que ustedes están haciendo, que es la comunicación con quienes están en las huertas, desde la escala familiar o por ahí una escala un poquitito más grande, tenés la posibilidad de producir tus propias semillas y en la región e ir intercambiando. Y eso te garantiza, aunque sea en una pequeña escala, cierta soberanía, ¿no? Claro, es decir, que sí. Sí. Sí, mira, con respecto a eso también juega el papel de los sabores. A ver, y los aromas. Quiero decir esto porque cuando se plantea el Banco de Semillas del Fin del Mundo en el 2011 y se cierra la bóveda esa que está en Svalbard, ahí en Noruega, sí. Se cierra y está regida por unos ciertos protocolos. O sea, que no podés sacar en cualquier momento las semillas de ahí. Esto, en cierta manera, es complejo. Quiero recordarle al público que eso fue según los agentes que estaban apoyando esta iniciativa, no son para nada santos. Ahí está Bill Gates, Monsanto, Syngenta, o sea, con una cara de salvadores o custodios de semillas de la humanidad. Por tres eventos que después los mencionaremos. Sí. El tema es que se le pidió el 10% a cada banco de semillas a nivel mundial. Rusia y China no entraron en esta política, pero sí gran parte, porque en cada región, en distintos países, hay potencialidades, por ejemplo, en Colombia con el tema de los porotos. Sí. El tema de Perú con el tema de las papas, hay más de 500 variedades de papa. O sea, le dieron el 10%, algunos el 20% de esos bancos, y los guardaron ahí por si las dudas planetariamente tuviéramos complicaciones para más adelante. Cambios climáticos, guerras, etcétera, etcétera. Sí. Solamente se conoce un caso que fue el de Siria, cuando hubo bombardeos en Siria, donde llevaron prácticamente todo el banco porque lo arrasaron a Siria. Y entonces volvieron por los protocolos a pedir esas semillas, pero no las cultivaron en Siria, sino en un país aledaño. Sí. Lo cual pudieron reflotar muchas semillas realmente autóctonas de ahí, Y bueno, ese es el único caso que conozco. O sea, de esos problemas que tuvo. Pero, volviendo a los aromas y los sabores, cuando nosotros aquí en el valle, nosotros cultivamos un determinado zapallo, por ejemplo, que es único, de San Marcos, que es de acá de Capilla, tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, la libertad de guardarlo en los frascos de nuestras familias. Sí. Es la mejor soberanía alimentaria tenerla en la mano de los campesinos, en la mano de las familias de aquí, ¿sí? No con tantos protocolos a nivel internacional, ¿me entiendes? Sí, claro. Y la posibilidad de que circule eso. Hoy la siembra Marcos, hoy la siembro yo, esa semilla de zapallo, mañana vos. O sea, va circulando y vamos en la memoria social, sabemos que ese olor o ese gusto a zapallo es de aquí, con las tierras de aquí, con el clima de aquí. Entonces, esa es otra película, ¿no? En lo cual es, bueno, se intenta hacer acá en la zona un poquito este circuito de circulación de la semilla, ¿no? Claro, es fantástico. Además, esto, la posibilidad de intercambiar, decir, che, mira, yo el año pasado, porque aparte también sabemos que es cíclico, por ahí un año tenés, no sé, fantásticos tomates o zapallos y al año siguiente no salen tan bien, pero te permite decir, bueno, mira, este zapallo estuvo buenísimo o este tomate estuvo genial y te lo intercambio por otra cosa y vas probando y manteniendo un poco también o restaurando también ciertas tradiciones que supongo o estimo o imagino que los nativos de acá también hacían, porque es la lógica, es decir, yo me salió bueno el zapallo, te lo intercambio por algo que te salió allá y así, y vamos nutriéndonos de sabores, de olores, de diversidad. De alguna manera yo creo que esta cuestión de el tilde de subdesarrollo, pongámosle, ¿no?, en esta mirada internacional o en este tablero, nos salva un poco de quedar bajo cierta mirada, salvo que quieras hacer algo a gran escala e implique un negocio. Ahí sí, seguramente venga algún que otra corporación a decirte, che, pero la patente de esa semilla, porque en realidad es lo que les pasa. Sí. Vos no podés plantar semillas orgánicas si tenés una cuestión a gran escala. Sí. Si no, no sé si te... O sea, porque hay lugares en donde sí, digamos, vos no podrías estar guardando tu semilla, por ley. Eso es tremendo. Bueno, vos enfocá los países, entre comillas, de primer mundo, Europa, y vos te vas a dar cuenta de que la presión a, por ejemplo, una empresa de semillas orgánicas como la Fundación Cocopelli, es mucha. Tiene una gama de abogados que están frenando juicios porque no quieren que desarrollen. ¿Te das cuenta? Esas semillas orgánicas. Quieren que se siga el mercado de los híbridos y de los transgénicos. O sea, esto es así la política. ¿Para quién trabajan? ¿Para los supermercados? ¿Para que un tomate larga vida dure en las góndolas muchos días? ¿No es cierto? Pero tiene un costo eso. Sí. Entonces sigue el mercado de acuerdo a los semilleros, quien dice que están dentro de este mercado de transgénicos y híbridos. Y un kilo de esa semilla es carísimo, está en precio euros. Es impresionante si vos ves... Para conseguir, para producir esas semillas para el mercado, no es así tan accesible para cualquier campesino, para cualquier agricultor. Entonces, si miramos este tema con respecto al primer mundo, decimos acá en América todavía tenemos la capacidad para mantener otro tipo de políticas. Sí, ¿entendés? Y creo que ahí está también como la contrarrevolución, ¿no? Como la resistencia a esa imposición. Y por ahí que lo hacemos en nuestra práctica cotidiana sin tener conciencia de eso, ¿no? Porque nos parece lejano, pero no es tan lejano, ya sabemos, hay, me imagino que en la información cruzada hay muchas experiencias de acoso y de la, o sea, cuando las grandes corporaciones se posan sobre tu experiencia y decís, uy, no, mejor no, aprovechar que tenemos esa posibilidad de estar de alguna manera, pongámosle, fuera de ese radar y con la posibilidad de fomentar más variedad, seguir cultivando orgánico, con el valor, ¿no?, agregado que tiene inclusive dentro del mercado. Cuando, por otro lado, vemos que las decisiones de las corporaciones van todavía en profundizar más ese sentido con el trigo transgénico ahora que quieren, ¿no?, que ya probaron y todas esas cosas que decís, bueno, eso es tremendo también. Claro, ahí viene la cosa. Fíjate vos que nuestra, nuestra ley de semilla aún sigue vigente, pero la han tratado de tirar dos o tres puntos de ese articulado que son clave con respecto a esta circulación y la obtención de estas semillas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué quieren voltear esos articulados? Cuando una vez que los volteen, justamente, tendrán otra política a nivel de reglamentación del claro. uso de la semilla y de lo que está circulando, ¿sí? Entonces, aún está la lucha, no es que acá se quedó todo quieto, no. Entonces, el problema es ese, que mientras siga el cultivo a nivel local, a nivel de las familias, de los campesinos cercanos, tenemos todavía como una tendencia a marcar nuestra política, ¿no es cierto? Y a su vez a decir, señores legisladores, señores, nosotros estamos aquí claro. con esto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea. Estos intercambios no solamente ocurren aquí, sino también en Traslasierra, sino también hacia Misiones, que es el bastión, uno de los bastiones. Acá si vos me dijeras, ¿cuál es el bastión aquí en la República? Te digo Misiones, ajá. por los intercambios de semillas que vienen realizando hace muchos años, con políticas claras, porque tienen mayor amplitud de terrenos, chacra, gente que está dedicada bien a la tierra. Entonces están sosteniendo una biodiversidad muy amplia. Y otro bastión es Rosario. Yo tuve la oportunidad de ir allá a ver cómo están trabajando en lugares baldíos, sí. donde hay tomas de lugares que le da la municipalidad, y desarrollan huertas muy amplias, ¿no? Donde tienen la posibilidad económica de participar 5 o 6 familias en un predio, sí. y de desarrollar verduras agroecológicas que después pasa una combi. No sale el agricultor a la feria. Hay otras personas relacionadas, en sentido de la sinergia, cómo trabajan, en los puestos que están a nivel urbano, y pueden vender eso que han producido el agricultor, ¿no es cierto?, en un terreno lejos de ahí. Sí. Bueno, entonces, no solamente tienen semillas, que tienen un banco lindo, o mejor dicho, una casa de semillas, sino también tienen producción de aromáticas, hortícolas, y también están dando un valor agregado a todo eso, ¿no? A través de crema, a través de mermeladas, o sea, es todo un andamiaje de hace años. Claro. Entonces, eso está funcionando y a veces nos enteramos, uy, mira lo que está pasando allá. Bueno, pero ese es un trabajo a largo plazo, ¿viste? Los trabajos se notan es que, a largo bueno, plazo. Justamente, ¿no? Y en este sentido de la semilla es como... no sé, preparar tu huerta. Uno cree que decís, ay, bueno, ya está, ¿cuándo cosecho? Decís, no, bueno, tenés que preparar la tierra, dejarla reposar y la semilla. No, hay toda una cuestión. Y con esto también es seguir, es avanzar estos intercambios, estos encuentros, tener, ir relacionando todas las distintas experiencias que se van haciendo en los distintos lugares. Me parece súper importante y está sucediendo, digo, poner de relevancia, porque a veces uno cree en el diagnóstico, uy, lo que falta hacer, pero hay mucho que se está haciendo y, como decís, Cali, son trabajos que irán brotando, irán generando esos brotes y veremos ese árbol fuerte, aunque todavía sea una semilla, ¿no? Estamos en ese proceso, pero me parece importante ponerlo de relevancia, darle importancia a que está pasando. Si bien, por supuesto, que uno desde la mente diría, bueno, pero falta políticas públicas que acompañen esto, sí, claramente. No vemos que si se dieran los mismos beneficios que por ahí se le dan a los sectores que están involucrados en los agronegocios, se le diera a la agricultura familiar, a la agricultura campesina, y se pusiera de relevancia todo este conocimiento ancestral, seguramente podríamos inclusive pensar en alimentos orgánicos hacia el mundo, que también tienen un valor agregado. Hoy esas primeras potencias pagan ese extra por lo orgánico porque ya saben lo que es. Y sin embargo, bueno, vemos que vamos para atrás con el trigo transgénico. O sea, pareciera que queremos volver para atrás, pero por supuesto que faltan cosas, pero hay mucho que se está haciendo. Hay toda una base de consolidada, y me parece que está cada vez más fuerte, ¿no? Más fortificada. Este sábado, entonces, intercambio de semillas, habrá charlas. ¿Cómo está propuesto el encuentro para este sábado? Bueno, como dijimos recién, a partir de las 10 están invitadas los vecinos, la vecina, la gente de alrededor, ¿no? ¿Vos vas a estar dando la charla inicial o no? ¿Ese día? Yo estoy anunciando un poco la organización, todo un poco esto que estamos contando con Renata, sí, de cómo nace Casa de Semilla y un poquito de la organización, en el caso del municipio, que sí, apoya, ¿no?, esta iniciativa, y también la agencia del INTA de Cruz del Eje, ¿no?, y el MT, si hay algunos miembros de ahí, sí, que están apoyando toda esta movida, ¿no? Eso es un poco de 10 a 11 que para mencionar de cómo venimos, ¿no es cierto?, a hacer todo esto. Después hay una serie de charlas que se van a realizar después de las 11 en un lugarcito ahí cerquita, lugar cerrado para poder escuchar, para poder brindar esa charla, que está a cargo Gastón Otonello, que bueno, que va a dar un poco el panorama de los sustratos. Cuando hablamos de huerta, hablamos también de sustrato, ¿qué usamos, ¿cierto?, para mejorar la condición del suelo. Sí. Bueno, él es ha venido dando una serie de charlas aquí en Capilla y en otros lados, allá en Valle Hermoso, donde vive, en función de cómo preparar los sustratos y cómo preparar el suelo, ¿sí?, para arrancar, como quien dice, ahora en la primavera, en septiembre. Es el momento. Sí. Bueno, eso por un lado. Y después, entre las 2 y 3, hay también algunas copleras acá de la zona que van a armonizar y van a cantar algunas coplitas como para mejorar las condiciones. Claro, va a poner un poquito más de alegría. De alegría, claro. Al evento. Largar algunos cantitos, claro, ¿no? Que se está armando lindo. Es lindo la música. La verdad que los instrumentos de la caja dan alegría, ¿no? Y después se abre el intercambio. Se abre, digo, porque en todo momento está abierto. Lo que pasa es que ponemos como un horario, como porque hay gente que viene de otras localidades, claro, no es de aquí. Entonces tarda en trasladarse, entonces a lo mejor vos tenés ciertos plantines, ciertas semillas, y a lo mejor viene gente y te lleva esos plantines, que a lo mejor también es bueno que tengan la oportunidad otras personas para poder intercambiar, para poder llevarse algunas variedades que no tienen. Sí. ¿No? Entonces eso es un poco de a partir de las 12, 1, 2, que se abre el intercambio como para arrancarlo hasta las 5 o 5 y media que vamos a estar ahí. Hay otra charla también. ¿Querés contar, Marco? La charla mía, sí. Claro. Bueno, yo voy a dar una charla sobre esquejes. Puntualmente lo que yo voy a hacer más que nada es sobre aromáticas y puntualmente sobre romero, que después eso más o menos se puede trasladar a cualquier esqueje. La idea es, como yo no tengo tanta teoría de lo que sería el esquejado, sino que más bien hacer como una especie de charla teórico-práctica para reproducción de aromáticas. Yo en casa tengo aproximadamente 300 romeros y sigo produciendo. Ya conozco un método que no falla, digamos. Y la idea era poder transmitir un poquito eso. Qué bueno, sí, qué bueno, sí, porque aparte esta zona es ideal para las aromáticas. Sí. Sí, es ideal. Ideal. La verdad que sí. Sí. Ese es otro potencial que tenemos aquí. Tal cual, y encima sobre todo los romeros y el tomillo, ajá, que tiene mucha conexión con la abeja, porque tienen en sus flores tiene timol, que es como un ingrediente, un nutriente fundamental para que puedan producir el propóleo. Ah, mira. Entonces no sabía. Es importantísimo también reproducir ese tipo de plantas en la zona. Qué bueno, qué sí, la bueno. Verdad que sí. ¿A qué hora está planteado algún horario o dentro? Dos, ¿no? A las 2. A las 3. A las 3. A las 15 horas, más o menos. Está planteado. Disculpe, pero no me acordaba bien el cronograma. Sí, de 15 a 16. De 15 a 16 la charlita. Qué bueno. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Qué bueno, porque eso lo puedes aplicar, como decías, a cedrón, lavanda, un montón de estos que crecen de esqueje y tener más o menos. Y aparte está bueno la práctica de ver cómo, claro, para después reproducirlo. Y porque si uno charla nomás, muchas veces la gente queda en el aire. Sí. Es cuando vos le mostrás y preparan uno o dos esquejes, después no se lo olvidan nunca más. Totalmente. Bueno, así por lo menos aprendí yo. Me mostraron un día, me di cuenta cómo era y a partir de ahí empecé a reproducir. Qué bueno. Más que como contarme, me dijeron, hacelo así, ves, y me mostraron en el momento todo y ahí aprendí. Ahí Laura nos mandaba también una información que está planteada, que dice Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas del 26 de julio al 1 de agosto, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Y digo, pero qué sincronización que estamos fantásticos, bien. Claro. Sí, sí. Bueno, en sintonía también con la Semana Continental de las Semillas Nativas y Criollas, y está buenísimo poner de relevancia la importancia de poder seguir con estas prácticas, de tener tus propias semillas, que vos decís, pero es sentido común. Bueno, sabemos que estamos viviendo en una sociedad donde el sentido común, sí, se va perdiendo y donde nos van poniendo cada vez más normativas e imposiciones e imposibilidades para desarrollar nuestros conocimientos naturales, digamos, ¿no? Sí. Acá nos pregunta el señor Oboy Brusone, ¿con esta falta de lluvia se modifica el plan de siembra en las huertas? Por supuesto que sí. El tema es que, hablando un poquito de la semilla y contestando acá a Boy, sí, resulta que nosotros como seres humanos estamos como desfasados de los ritmos de la naturaleza, ¿no? La huerta es un escenario realmente muy rico como para ajustar esos ritmos, más allá de que sepamos, bueno, dónde estamos dando nuestra casa, dónde sale el sol, qué árboles tenemos delante de nuestras veredas, cuáles son los exóticos, cuáles son nativos. O sea, hay muchas cosas que cuando vivimos aquí perdemos de vista, porque o venimos de otros paisajes, ¿no? Que hay otros tipos de flores, de fauna y de especies arbóreas. Vamos a la huerta y a eso nos enriquece en función de observar cómo está nuestra tierra, cuánta cantidad de agua colocar cuando vamos sembrando. Hay muchas prácticas que a veces las hacemos, como quien dice, instintivamente, y otras necesitamos el conocimiento, ¿no? Pero de todas maneras, vamos viendo, si ya tenemos varios años aquí, cómo viene el entorno con estos cambios climáticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Cómo uno empieza a darse cuenta que empiezan las floraciones de ciertos árboles y de ciertas plantas que ya están yéndose en semillas, como algunas hortalizas de la huerta. Entonces, uno empieza a sentir que ya comienza el arranque de ciertas siembras temprano. ¿Por qué? Porque uno, ajustándose a los ciclos del sol, se da cuenta de que hay ciertas condiciones que hacen que hay plantas que son de ciclo largo y otras que son de ciclo corto, podemos sintetizar. Ciclo corto cuando hablamos de especies hortícolas de hoja, ¿no? Sí. Bueno, tenemos la capacidad de sembrar, recolectar, cosechar y a su vez dejar algunas plantitas como para que se vayan en semilla, ¿sí? Eso hablando de plantas anuales. Hay plantas que están como regidas, ¿no? En su ADN como bianuales, como el caso de los pimientos. Sí. Entonces uno sabe cuando está sembrando y año a año se va ajustando a lo que es la semilla, a esa memoria, que es de qué planta estamos sembrando, qué semilla estamos sembrando y qué plantas vamos a cosechar, ¿no? Entonces sabemos cuándo colocarla. Si vivimos hace varios años aquí, nos damos cuenta que hay heladas y vamos a arrancar cuando estén fuera de los peligros de heladas, ¿no? En plantas delicadas, como cuando uno hace plantines de tomate o de ají. En tal caso, si tenemos un lugar protegido, sí, podemos resguardarlo y que estén luminosos también, porque hay muchas personas que lo guardan para hacer plantines en un lugar donde no entra mucha luz y se les estira el plantín por falta de luz, buscando luz. No, sí. Se van en vicio. Se van en vicio. Y entonces, bueno, todas estas cosas se hablan en los intercambios porque parece simple, parece obvio, y sí, y cuando justamente vas a la práctica, sí, se te arman los líos, ¿no? A ciertas personas, entonces, bueno, hay que reforzar todo, claro, eso. Y un poco eso también, lo del encuentro de semillas, es estar los que estamos ahí organizando como consultista, como uno puede también irnos y preguntarnos, por ejemplo, como decía este hombre, voy. Lo que yo hago, por ejemplo, a partir de este tema de las sequías que hubo. Sí. El año pasado a mí se me complicó bastante, encima yo estoy en Águila Blanca, entonces teníamos muy poco caudal de agua. Se trabajó mucho con bocashi en mi casa y con cobertura. Entonces, a partir de que uno tiene un suelo nutrido, esponjoso, absorbe más humedad y la planta se estresa menos. Entonces, con menor cantidad de agua, uno puede producir mucho más. También, bueno, eso, todos esos consejos y todas esas cosas vamos a estar ahí explicándolas en el evento también. Sí. Puntualmente voy hablando del tema de agua, que este es otro tema, ¿no? Que año a año vamos dándonos cuenta que se están poniendo cada vez más calientes Córdoba, San Luis, La Rioja, y hay un informe ya de ciertas aves, de ciertos traslados de aves a las zonas más frías del sur, sí, y a la zona más alta. Esto es un trabajo de 9 años de un biólogo con más de 100 especies de aves. Nos están indicando que tenemos que ser cautos con respecto al tema agua, ¿no? Cautos en función de decir, bueno, ¿con qué contamos? Bueno, con estos ríos. Bien. Vamos a ir viendo cómo vienen las temporadas, como quien dice, anuales, de las lluvias, caídas, ¿no? Entonces uno tiene que observar cómo viene el río. Y también cuánta agua gastamos nosotros, cuánta agua usamos nosotros, sí, a nivel local, a nivel de nuestra casa, ¿no? En función de las cosas que sostenemos con esa agua. Bueno, como hay personas que hacen tratamiento de aguas grises y otras aguas negras, y la mayoría a veces no, tenemos disponibilidad o no, o por ejemplo acopios de agua de lluvia, que es otra herramienta fundamental, para en casos de sequía o golpes de calor, o cuando realmente hay problemas en cuanto a la distribución del agua, sí, también es necesario contar con este conocimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos sembrar, hay muchas personas que se vienen a este entorno y dicen, yo quiero vivir de la huerta, así te lo dicen. Muy bien, entonces tenés que saber con qué contás, claro, para sostener de punta a punta en esa temporada, esa huerta. Entonces, lo básico es el agua, lo básico es un buen suelo. Él hablaba, Marcos, de un bocashi. Un bocashi es un compuesto de fermentación de microorganismos. Y los microorganismos son fundamentales mantenerlos debajo de una cobertura para que no se sequen, ¿sí? Claro. Entonces, eso que vos cuidás te va a aportar la humedad necesaria para sostener en las raíces ciertas plantas cuando hay golpes de calor. Entonces, claro, esto trae otra cosa, ¿entendés? O sea, es un equilibrio de conocimientos que vamos aplicando. Claro, pero aparte también la importancia, ¿no? Pensaba esto del intercambio de semillas y de saberes, porque como bien decías, todo esto se basa, la permacultura es la observación de tu entorno para ir comprendiendo cómo generar la mejor injerencia, ¿no?, dentro de la naturaleza. Y en esa experimentación estarán personas como vos que hace años que vienen viendo y observando, otras que vienen observando en otro lugar, otras que recién llegan y pueden nutrirse de esa observación, ¿no? Es ese compartir de que no te comas el recorrido solo, ¿no? Que claramente tiene ensayo y error constantemente, sino poder capitalizar y aprender de los errores que cometieron otros para que no lo tengas que cometer vos, porque en esto es mucho de eso, sí, ¿no? Quien alguna vez tuvo la idea y la fantasía, esto, quiero vivir de la huerta, y vos, claro, te imaginas, sí, rodeado de maíces, sí, y zapallos, y decís, sí, qué bárbaro. Y después cuando ves lo difícil que sí, te crezca el maíz y el zapallo, y cómo un año por ahí te creció fantástico, al año siguiente no, y demás, sí, bueno, cuánto que hay para aprender y cuánto conocimiento ya hay, sí, en el camino para que uno pueda nutrirse y adaptarlo a la propia experiencia. Por eso está buenísimo las casas de semillas, está buenísima esa interrelación con el territorio. Y esto que están proponiendo para este sábado, que es el intercambio. Ah, y hay otra cosita más. También hay un documental que se llama El Camino de la Agroecología. El Camino es la Agroecología. Es la Agroecología, exacto. Esta es una visión un poco particular de todo lo que estamos hablando, ¿no? De incluir todos estos factores, ¿no? Cuando sembramos una rúcula y la dejamos en semilla, estamos posibilitando a que vengan a comer las abejas. Tan importante ayudante de la huerta. Sí. O sea, todas estas cosas que parecen detalles, son obvios, son como así minúsculos, no, tienen una trascendencia, una importancia en estos ecosistemas clave. Sí. Entonces, bueno, eso hay que prestar atención, eso hay que enfocar, eso hay que regenerar, revitalizar. O sea, todas estas cosas se hablan entre personas que estamos en la huerta y hablamos, claro, che, mira cómo te fue con esto. Sí, pero hay cosas que tenemos que acercar estos conocimientos diarios a otras personas que vienen de zonas como más urbanas o, claro, un poquito, ¿no?, más. O con el anhelo de la primera experiencia, claro, que sabes que va, digo, ¿no? Seguramente es como ver con ternura, ¿no?, alguien que viene con todo el entusiasmo y vos decís, Uy, pero bueno, es intentar que digamos que pueda aprender de ese recorrido que uno ya hizo, ¿no? De la mejor manera. Y si no, después decís, bueno, vos tenés que hacer tu propia experiencia, claro, y tu propio camino, pero hay cosas básicas que decís, che, si no nutrís el suelo y probablemente no crezca tal o cual cosa. Hay cosas básicas que, sí, como decís, uno por ahí viene de la ciudad con la fantasía y las ganas y bueno, y la idea que hacia dónde vas y probablemente lo logres, pero al principio hay muchas cosas que sacar de nuestra fantasía y transformarlas en realidad, y lleva un tiempo, un proceso. Muy buena observación esa, porque es verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que una de las claves, Renata, es el dar y recibir. Porque en el entorno a veces sacamos y estamos igualándonos a muchas empresas que sacan, no devuelven. Sí. ¿Sí? Entonces, a nivel de habitante, de poblador, necesitamos enriquecer lo que encontramos cuando llegamos a ese pedazo de tierra donde estamos viviendo. Entonces, si era bastante estéril, bastante pelado y falta de árboles, hay que enriquecerlo, hay que mejorarlo. No solamente para nosotros, porque queremos tener una sombra, no, queremos tener un pastito, como algunos piensan, ¿no? Un pastito verde, y otros que quieren tener una exuberante huerta, sí, sino para el contexto. Sí, ¿me entendés? Entendernos como agentes benéficos de la naturaleza, claro, y no como arrasadores y nada más, ¿no? O como extractivistas, aunque sea, sí, en pequeña escala. Esto que decías, para las abejas, los pájaros, entender, ¿no? También los insectos y ese proceso que te lleva, bueno, muchos años de observación, pero como bien decimos, está la posibilidad del intercambio de gente que viene haciendo ese recorrido, para que uno pueda entender de entrada cómo funcionamos o cómo podríamos funcionar mejor como agentes benéficos de la naturaleza, esto, bueno, ahí las cual, abejas y demás, que volvemos, hay cosas que uno dice, ay, es sentido común, no, reafirmémonos en el sentido natural, después veamos si es común o no, sí. ojalá sí, que sí, se sí, transforme sí, en común. Claro. Vamos a repetir entonces este sábado a, sí, partir de las 10 de la mañana la, sí, apertura, y a partir del mediodía el intercambio de semillas, de saberes, pasar una linda tarde en el balneario municipal, ¿no? Es ahí abajo de los árboles. Sí. Bien. Hay una cosa, dos detalles que, sí, es importante decirlo. Aquellas personas que quieran participar, que traen semillas o que tienen productos, sí, bueno, y no tienen, a lo mejor por el transporte de lejos, no tienen una mesa, Marco está recibiendo justamente los llamados o los pedidos de un lugarcito en Tablones que tenemos. ¿Sí? ¿Querés contar? Sí, sí. Para el que quiera solicitar un puesto, un lugarcito, dejo mi número de teléfono. Vale. Porque yo soy el que está como reservando los lugares. Perfecto. 3548-630572. Mi nombre es Marcos y bueno, ya tenemos a personas anotadas, así que esperamos que vengan mucho más. Buenísimo, entonces, 3548-630572 para conectarse con Marcos y ahí ver los productos y demás, anotarse, consultar y demás, este sábado, entonces, sí, a partir de las 10. Sí, exactamente. Y otro detalle es que, a su vez, como Casa de Semilla, estamos juntando una caja, justamente, de distintas variedades de especies, ¿no?, hortícola, para que aquella persona que va por primera vez hacia la huerta, sí, o se quiere conformar como un guardián de semilla, en tal caso, de alguna de estas variedades, alguna, sí, de esta especie, bueno, estamos enriqueciendo una, qué caja, bueno, para poder distribuirlas gratuitamente ahí en el intercambio. Buenísimo, entonces, esta cita para el sábado, jornada de todo el día, a partir de las 10, el mediodía. Y sí, ¿puedo decir algo? Sí, claro. El documental El Camino es la Agroecología, de Elías Sáez, va a ser proyectado en lo que sería el centro de jubilados, el salón, sí, que está en el balneario municipal, porque creo que no lo habíamos aclarado. No. Ah, buenísimo. Sí, lo vamos a proyectar ahí, así que también están invitados. Y por último, a ver el importante sorteo. Ah, sí, seguro. Claro. vamos a ese marketing, vamos. A las 5 de la tarde, para, sí, los que se queden, va a haber un lindo sorteo de los productos que vayamos nosotros donando. Buenísimo. Semillas, plantines, lo que sea. Maravilloso, entonces, desde las 10 hasta las 17 horas más o menos en el balneario municipal, intercambio de semillas, de saberes, una peli, aprender un montón de cosas y encontrarse también. Exacto. La potenciación del encuentro siempre es maravillosa, así que muchas gracias por la tarea y bueno, saben que los micrófonos están abiertos y después podemos hacer un contar cómo fue la experiencia y cómo sigue, porque realmente está bueno también saber cómo uno se puede ir sumando a estas casas de semillas.